Hola, soy Aina Ortega y este es el podcast para la práctica 4 de gestión de bases de datos y archivos audiovisuales, en concreto sobre analítica web en WordPress. En primer lugar, lo que se pedía era que se viera una gráfica de volumen semanal de las visitas al blog. Hay varias maneras de hacerlo, pero yo lo he hecho mediante la página de MyStats, porque así se explicaba en el screencast. Así que es prácticamente lo primero que te sale cuando te metes en la página y solo tienes que cambiar la selección de días, que es lo que te sale inicialmente, a semanas. Y ahí ya puedes observar cómo la semana del 4 de mayo ha sido cuando más visitas ha tenido mi blog, probablemente porque era la semana en la que se ha metido el profesor para corregir y también yo me he metido para modificar algunas cosas. Después podemos ver la procedencia geográfica de mis visitas. Para ello, te metes en procedencia geográfica y luego le he dado a constantemente para ver las visitas totales y no solo las de los últimos días o meses. En total tengo 22 visitas y todas son de España, porque como todavía no he publicitado mi blog ni he creado mucho contenido como para que gente de otros países lo visite, pues la mayoría de las visitas son o mías o del profesor. Pues en las entradas más visitadas también le he dado a constantemente para ver las entradas totales y como se preveía en el screencast, la página que más visitas tiene es la página de inicio, porque a través de esa yo he ido viendo si las actualizaciones que había hecho en las entradas iban bien, cómo estaba quedando estéticamente el blog y ese tipo de cosas. Luego, la siguiente con más visitas es que es Wanderlist, que es la primera que hice y en la que viene explicado de qué va a ir el blog. Y después, pues el resto de entradas que he ido creando. En cuanto a los enlaces salientes, no tenía muchos, por lo que he tenido que introducirme desde otro ordenador para añadir unos cuantos y conseguir algo de información en este apartado. Como en la última práctica del banco de imágenes, tuvimos que añadir el enlace al banco de la foto que queríamos, pues tengo un enlace saliente a ItchPhotoStock, otro a Corbis y otro a Getty Imágenes y también al enlace a mi página web personal que introduje el primer día con la primera práctica. En cuanto a los enlaces entrantes, hay a través de Google y a través de Twitter. A través de Twitter, posiblemente porque en una de las prácticas teníamos que enlazar nuestro blog a Twitter para que automáticamente se publicara un tweet enlazando a la entrada. Así que desde Twitter pues puedes pulsar ese enlace y te lleva a la entrada de mi blog. Y por ello tengo dos visitas a través de Twitter y dos búsquedas a través de Google. Por último, en cuanto a los términos de búsqueda más utilizados, sí que me indica la aplicación que tengo dos visitas a través de un buscador, probablemente Google, pero no me indica qué términos se han usado. Pone términos de búsqueda desconocidos. Como esto me ha extrañado, me he metido en las preguntas frecuentes de WordPress, donde explica que la política de privacidad de Google se ha vuelto más restrictiva y ahora muchas veces no permite saber los términos de búsqueda que se han utilizado para entrar al blog, por lo que esto es un paso atrás para el análisis porque no vamos a saber qué términos son más útiles y luego utilizarlos para fomentar nuestras visitas. Y con esto finaliza el podcast de la práctica 4 de gestión de bases de datos y archivos audiovisuales.